Te digo que cuando lo pagas, ¿Cómo? ya lo pagas. Ya lo pagas. Sí. Ok. Yo que voy a pagar aquí. Gracias.